Él. O es el mensaje del Papa Francisco de esta mañana, donde dice que elegir a Dios, elegir el bien para no ser un fracasado con éxito, elogiado sí por la masa, pero al final solo un adorador de pequeñas cositas que pasan. En el centro de la liturgia y por tanto de la reflexión del Papa se destaca el pasaje de la Biblia en que Dios dice a Moisés: mira, yo pongo hoy ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy, por tanto, yo te mando que ames al Señor tu Dios, que camines por sus caminos. La lección de Moisés, afirmó Francisco, es la que el cristiano debe hacer cada día, y es una lección difícil. Es más fácil, reconoció el Papa, vivir dejándose llevar por la inercia de la vida, de las situaciones, de las costumbres. Es más fácil, en el fondo, convertirse en servidor de otros dioses. Elegir entre Dios y los otros dioses, aquellos que no tienen el poder de darnos nada, solo pequeñas cositas que pasan, y no es fácil elegir. Nosotros tenemos siempre esta costumbre de ir un poco donde va la gente, un poco como todos. Y hoy la Iglesia nos dice: pero detente, detente como todos, detente y elige, es un buen consejo. Y hoy nos hará bien detenernos y durante la jornada pensar un poco cómo es mi estilo de vida, por cuáles calles camino. Y junto a esta pregunta, escarbar más a fondo, prosiguió diciendo el Papa Bergoglio, y preguntarnos también cuál es nuestra relación con Dios, con Jesús, la relación con los padres, los hermanos, la esposa o el marido y los hijos. Pues eso fue la reflexión, un pedacito de la reflexión del Papa Francisco que compartió esta mañana en la casa de Santa Marta, que tiene que ver con la liturgia de hoy jueves después del miércoles de ceniza. Estás escuchando Comunidad de Amor en Música Católica Radio Online.